En su declaración, la tribuna antiimperialista de Alemania condenó a Estados Unidos y sus seguidores por portarse como histéricos que niegan a toda costa la posición de país poseedor de armas nucleares de Corea, ya hecha cosa real en vez de reconocerla. Por otra parte, el vicepresidente del Partido Socialista Liberal y presidente de la Asociación de Amistad Egipto-Corea reportó al periódico Al-Akhbar un trabajo en apoyo a la política de Song-un de Corea y en condena de Estados Unidos.